instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 34 de Pasa al Fondo. Pues nada, estamos una semana más aquí. Esta semana, bueno, hemos hecho dos semanas seguidas, ¿eh? Eso, sí, sí. Tendríamos que explicar lo difícil que es a nuestros oyentes quedar. Que hemos tenido que hacer hasta un doodle. Descarado, que no ha servido para nada. Que no ha servido para nada, porque habíamos votado para grabar hoy y al final tampoco ha podido venir todo el mundo. Sí, pero claro. ¿Ha votado todo el mundo? Sí, sí, yo he votado. ¿Hemos votado todos? Yo sí. Sí, bueno, también votó. Hoy estamos, nos presentamos ver, primero. Pues sí, la gente ya nos conoce. Nah, bueno, pues estamos Menta, Lon y Gata. Y falta Eustaquio y, como no, Penas, que le ha pasado algo a última hora. Que es el que no votó. No votó. Ah, bueno, entonces no hay nada que reprochar. Porque decía que no tenía wifi y no podía votar. Es que era difícil quedar, porque es que a la gente le iba bien quedar el día de San Esteban. O sea, unas cosas muy raras. Súper bonito. Bueno, yo puse en el Doodle varias fechas. Igual no eran las mejores, pero... El día 1, a las 8 de la mañana. Ese mola. Ese puede haber sido muy espeso. Ese, o a las 6. Si quedas el día 1 a las 6 de la mañana, igual podríamos ser muy rápido o muy espeso. Sí, bueno, poder o no. O no. Querer es poder. O no. Igual podía ser el programa ese que decíamos de ir drogados y borrachos. Pero todos de la misma. No, cada uno. Cada uno aquí quedamos a las 6 de la mañana y a ver cómo cómo se presenta la peña. Oye, podríamos hacer un fin de año y. Y juntarnos todos y cenar y sí. Drogarnos y... Sí. Y luego irnos cada uno por un lado y a ver cómo aparecemos a las 6 de la mañana. Claro. O no, podemos intentar estar toda la noche juntos de fiesta, a ver si lo conseguimos. Sí, claro. Yo creo que no tengo muchas ganas. Vale, ya no lo vamos a conseguir, vale. Si no, pero no, pero si quedamos, quedamos, ¿eh? Sí, bueno, si ya no quedamos un martes, vamos a quedarnos. Vamos a quedar a las 6 de la mañana. Va, venga, quedamos, a ver quién se presenta. Pues nada, tenemos de baja a Eustaquio. Bueno, deseamos una rápida recuperación. Que te vaya bien el trasplante. Sí, ha sido. ¿Qué le ha pasado, pobre chaval? Bueno, nada. No daremos más detalles. Sus cosas. Sus cosas, bueno, yo qué sé. Este chaval trabaja mucho. Porque no trabaje tanto. Y que venga más a la radio. Dobla mucho el lomo y. Se le ha quedado el cuello doblado de ver tanta película, ¿eh? En el sofá. Ah, eso, las malas posturas. Eso de malas posturas. Y bueno, y del penal no tenemos mucho más que explicar que no. Que alguna pena ahora. Alguna pena de última hora. Y nada, pues estamos aquí que no tenemos actualidad porque, claro, como decimos el programa. Hay algo, pero bueno, no. En realidad no. No hay nada. Bueno, yo en realidad os tengo que decir, no sé si os acordáis, que yo hace ya bastante tiempo que no venía. Bueno, un programa. Te has perdido un programa. ¿Solo uno? Sí, lo que pasa es que el programa... Muy estirado en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Vale, que es que no sé si hoy vamos a poder hacer un programa normal. Ninguno, si... ninguno es normal, no ninguno. Te preocupes. Bueno, quiero decir, dentro de nuestra normalidad, con sus secciones, con sus comentarios de secciones, ¿no? Pues rollo, pues ahora vamos con la actualidad y luego, pues ahora vamos con la peli. Venga, va, la frase... Y no sé qué, es que bueno, no, a lo que salga. Es que he traído el móvil, ese que solemos dar ahí cuando estamos grabando para que la gente nos mande audios. Que está petado, ¿eh? Petado de audio, sí. ¿No? Es que en el programa pasado se nos pasó, empezamos a cascar ahí, se nos pasó. En realidad es porque quien lleva el tema este lo inventa. Vale, pero yo, bueno, es que yo os escuché. Y ahí tengo algo que decir, o sea, no es verdad. Este tema no lo llevo yo. Yo dije que yo me encargaba y yo llevaba el tema de la frase esta dicharachera que os aporto a cada programa, pero el tema de los audios, creo recordar que en su día acordamos que era algo compartido. Sí. Los oyentes recordarán que Menta dijo que el móvil se iba a rular. El móvil está en tu casa. Y yo no lo quiero. Bueno, no pasa nada, hoy cambia de casa. No, quédate loco. Bueno, ya lo hablamos. Bueno, luego, luego. Lo hablamos en luego. En el 2019. Lo hablamos a las 6 de la mañana el día 1. Tenéis un morramen. Hoy va a ser un programa extraño, sí, eso ya lo hemos adelantado. No vamos a hacer la película, es una pena porque la película la hemos visto todos, ¿no? Sí. Pero bueno, es que no está el que se mira aquí, el director, el guionista, el amigo del guionista. No, yo cuando me enteré que estaba, yo la volví a ver cuando dijo que estaba de baja, digo, a tomar por saco, me puse a ver el Barça. Sí, era ver el Barça la película. Pues. Pero de todas formas, la parte guay de no hacer hoy la peli es que como sí que la hemos visto y no la vamos a comentar, porque no está el que comenta todas estas cosas que decías, que podemos insistir es que en que la gente la vea, porque es una peli maravillosa. La verdad es que sí, yo no sé cómo tengo esa facilidad de borrar las películas, incluso las que me gustan, borrarlas, es decir, la he visto pero no me acuerdo ni de qué va. Bueno, y esta película es como muy guapa, como básicamente para... es maravillosa porque es recomendación mía. Sí, bueno, el experto de cine. Sí. Se lo dije a Eustaquio, digo, Eustaquio, mírate esta, anda, que ya me tienes hartito con tanta cosa. Igual no ha venido Eustaquio porque porque no lo había visto. Porque no lo había visto, y dice que se ha doblado el cuello. Bueno, ya me lo contará, a ver que el próximo programa esperemos que esté bien, que la hayan dado alta y pueda venir. Bueno, tenemos algo pendiente con los oyentes, que nos mandaron muchos audios, ¿no? Y sí, que si queréis empezamos ya. Sí, hombre. Si no tenéis nada sí, más porque que no aportar. Vamos a empezar a enrollar, al final no lo vamos a hacer. No, sí que lo vamos a hacer y no pasa nada si nos enrollamos. Bueno, como queráis, si queréis disparamos ya. Sí, hombre, sí. ¿Sí? ¿Vamos con el primero? Venga, va. Muy buenas, paso fonderos. Tengo una duda existencial muy grave que hace muchos años que me hago y es la siguiente, los ciegos, la gente ciega, invidentes y tal, ¿cómo lo hacen para saber si tienen el culo limpio del todo cuando van a cagar? Sin duda. O sea, matizo, ¿cómo saben que se han limpiado bien después de cagar? Claro, se entiende. Bueno, y esto lo tiene. Y querido oyente, esta es una duda que te lo tienes hace muchos años. Bueno, la gente se pregunta cosas y está bien. Hay cosas que Google no te puede resolver. No, pero yo creo que hay cosas que una misma persona a sí misma se puede responder. ¿Cómo lo has hecho tú todas las veces que te has puesto ciega? Claro, eso. ¿Cómo te has asegurado de que te has limpiado bien el culo o es que nunca has cagado ciega? Claro. Yo cuando cago ciego no me limpio. Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Está la opción de que nunca se limpien bien, porque bueno, siempre queda un rastrillo ahí. Sí. Porque está esa opción. Sí. Y luego está la opción de que los ciegos tienen otros sentidos más desarrollados y pueden oler el papel. Y hasta que no salga el papel sin olor, pues están restregando ahí papel hasta que salga sin olor. O sea, hasta que salga un papel puro. Puede ser una opción también. Papel puro. Ahora con las toallitas esas húmedas creo que han facilitado bastante, mucho, ¿no? Más el tema. Es mucho sí, más pero fácil. Bozan los... Bueno, yo lo... No, hay que tirarlas al váter. Al váter claro. No van, ¿eh? Ah, sí, pero ponen que se pueden tirar al váter y es mentira. Pero todos sabemos que es mentira. Bueno, eso... Es mentira. Es mentira, ¿eh? Tendríamos que... Mira, desde aquí, para todos nuestros oyentes, si no lo sabíais... No las tiréis al váter, es mentira. O sea, Mercadona sigue vendiendo toallitas. De hecho, han cambiado hasta los rótulos de los paquetes donde ponen que sí que son para lanzar al váter y no lo son. No hagáis eso. Bueno, esperemos que te hayamos resuelto la duda esta existencial. Y nada, vamos a por otro audio, ¿no? Venga, vamos a por otro. ¿Por qué los propietarios de los bajos se ahorran más de 3 millones de euros al año en pinzas? Vale. 3 millones de euros son mucho. Se ha pasado, ¿no? Yo me he documentado. Bueno. Mira. No es verdad lo de los 3 millones de euros. Sospechábamos que no. La media de ahorro es de unos 2.300.000. Más o menos. Las pinzas son pero el gasto que tienen en escobas sube a 2 millones y medio. O sea, que están perdiendo de dinero los de los bajos. Los de los bajos están perdiendo de dinero. Pierden dinero. Es un drama para los de los bajos. Esto, o sea, a ver, los que vivís en pisos más altos, tened cuidado. Además, en mi bloque pierden más pasta porque yo, como sé que las toallitas húmedas no se pueden tirar al váter y llevan el regón, lo que hago es que lo tiro por el patio de luces. Entonces, al de abajo le tiro las toallitas ya utilizadas con la regadera del culo, más las pinzas. O sea que. Pues las personas de tus bajos gastan más. Claro, gastan más porque luego tienes que desembozar ahí el desagüe y todo. Yo pinzas no he comprado en mi vida. O sea que lo de los 3 millones también lo pongo en duda. 2 millones puede ser. Pero 3 millones lo pongo en duda. Yo nunca he gastado ni un duro en pinzas. De hecho, mi madre siempre traía pinzas encontradas en la calle, encontradas. Sí, o sea, todas las pinzas que tengo en casa son encontradas. Hay gente que se está gastando más de 5 millones. Bueno, claro, yo he hablado de medias, ¿eh? Claro, claro. No, está el que se gasta 5 y está el que se gasta 0. El que las aprovecha del vecino. Claro. Ala, por eso la duda resuelta. Bueno, estamos siendo resolutivos, eso está bien, ¿eh? La peña se pregunta unas cosas muy raras, ¿eh? No, hombre, no. Bueno, al final, tío, la vida es difícil y dura. Sí, y Google no te responde todo. Y Google, yo lo ¿tenéis el asistente? No lo uso. El de voz es súper chungo, tío. Pregúntaselo a él. Es súper chungo hacer, pero es que no te contesta. Es que te hace cosas raras. No resuelve. Mi móvil es muy viejo y no funciona. Bueno, vamos con el siguiente, va. ¿Sí? Sí, vamos con el siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pasen al fondo, o buenas mañanas, no sé cuándo se transmite, en cualquier momento y cualquier horario. Tengo una anécdota, una pregunta que hice hace mucho tiempo y nunca me la contestaron del todo. Y es que una vez en la universidad, en una clase de psicobiología, pregunté delante de 100 personas a la profe que me estaba dando una clase sobre los sentidos y le pregunté, ¿y para qué sirven los mocos? Y la profe no supo decirme. Me quedo de what the fuck. No me supo decir nada. Entonces, ¿para qué sirven los mocos? Pues. ¿Y aprobaste? Pero, ¿psicobiología ha dicho? Psicobiología. Y pregunta. O sea, vas a la universidad. A la universidad. Clase de psicobiología. La universidad, ¿eh? Puedes buscar en la Wikipedia para qué sirven los mocos. La Wikipedia o en el asistente de Google. Igual. O en el asistente, que esto seguro que te lo contesta. Esto sí te responde. Y te atreves en una clase en la universidad. Con más de 100 personas. Psicobiología. Que tiene nombre ahí, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, a mí me impresiona el nombre. Una clase de psicobiología. O sea, es. Y estaban hablando sobre los sentidos. Claro, es que yo, si estoy en una clase de psicobiología, yo no me preguntaría para qué sirven los mocos. Yo me preguntaría qué coño estoy haciendo yo aquí, porque ahí que se estudia la psicología de los. Yo creo que los mocos no. No. La psicología de los. De los biólogos. De los biólogos. No. Ay, mira. Mira. No. La tenemos una espontánea. Nos faltaba la visitante del día. Intuyo que no será la última hoy. No, hoy hay bastante. Bastante paseo con el edificio. Sí, bueno, no pasa nada. Estábamos en psicobiología y en una clase sobre los sentidos. A mí lo que me daría vergüenza es levantar la mano delante de 100 personas para preguntar para qué sirven los mocos. Pero bueno, o sea, hay gente sin vergüenza también. Y luego, no sé, sí. Es que, ¿para qué sirven los mocos? Pues están ahí, no sé. ¿Para qué sirve? No, yo quiero saber para qué sirve la psicobiología. Es verdad. Eso sí que me interesa, no los mocos. Hombre, pues si queréis lo hacemos al revés y le lanzamos una pregunta. Eso. Se supone que es oyenta, ¿no? Claro. Pues que nos mande un audio con. Sí. ¿De qué trabajas cuando estudias psicobiología? ¿Para qué te sirve la psicobiología? ¿De qué te ha servido? ¿De qué te ha servido en la vida la psicobiología? Esa clase de psicobiología sobre los sentidos que estabas. ¿Para qué te ha servido en la vida? ¿Has aprovechado? ¿Lo has aprovechado? Para nada, si no sabes ni para qué te sirven los mocos. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Cambio de estudio, sácate por carrera. Lo dejamos ahí. Pero tampoco estoy despreocupando. Lo vamos a dejar un momento aquí, vamos a poner un tema. Tenemos muchos más audios todavía, ¿no? Hay unos pocos, sí, hay un. Es que ya os digo, o sea, Tenemos final rasar. Yo pondría un tema musical primero. Venga, vamos a poner un tema. Y creo que mientras tenías uno, ¿no? Ay, pero te lo he dicho antes y no sé qué. No pasa nada, pues ponemos una que me has dicho, que es Spin Doctor. Vale. Y es la canción Dos Princesas, Two Princes. Pues estos eran Spin Doctors. Anda que no le hemos bailado eso, ¿eh? Buah, chaval, qué recuerdos. ¿Cuántos fines de año? Pero hace mucho tiempo. Otra vez nos están interrumpiendo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice esa señora? Que sí. No pasa nada. Pues sí, decíamos eso, que hemos bailado. Yo ya no me acuerdo ni dónde. Pero era la típica de darlo todo. De festivalote. De festival. Fin de año y coñas de estas. Bueno, no, esta, mira, este fin de año, después de bailar esta, nos venimos para aquí para grabar. Venga. Venga. A las 6, ¿no? Quedamos a las 6 aquí. Y nos la ponemos en bucle de fondo. Spin Doctors ahí sin parar. Todo el rato. Toda la peña de Santa Coloma que esté de fiesta por el fondo, que venga a un zulo. A nuestro zulo. Estáis todos invitados. Bien, vamos a montar una que os vais a cagar. Spin Doctors al tope. Donde escuchéis Spin Doctors, ahí estamos nosotros. Bailándolo. En bucle. Pues estábamos escuchando audios y creo que vamos a seguir, creo que nos quedan unos cuantos todavía, 3 o 4. Quedan unos pocos, sí. Luego ya no sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno, igual resolvemos o igual cortamos, no sé. Bueno, veremos, yo he traído una frase, ¿eh? Por si luego os apetece. Pues hacemos frase y a lo mejor hasta agenda. Sí, hombre, pues sí. Ah, sí. Pues entonces está el programa completo. Venga, bueno, venga, hay que darse vida porque aquí hay un montón de cosas que la peña duda mucho en la vida. El audio que viene ahora, no sé si recordáis, en el último programa en el que yo estuve, se acabó el programa lanzando una frase. Ah, sí, donde se te va la pinza. Exacto, donde le pedíamos a la peña que si se le ocurrían cosas ahí para contestarnos, pues hemos tenido a una persona que se lo ha currado, ha buscado ahí material y ahí lo tenemos. Parece sencillo. A ver, han entrado gente aquí a interrumpir. Bueno, ha entrado gente a interrumpir para decirnos que luego se va a pasar uno y os va a molestar. Que nos va a interrumpir. Disculpad porque os va a molestar otro. Menos que yo, pero va a venir a tocar los huevos. Qué prudente es la peña, tío. La gente es más maja. Creo que lo tengo. ¿Sí? A ver, venga, dale. Dispara. Creo, ¿eh? Dispara, a ver. Hay un estudio de la Universidad de Wisconsin que dice... Sí, de la otra también, pero vamos, son primas hermanas. Que dice que claro, la pinza sujeta las cosas para que estén en su sitio. Entonces cuando dicen se te va la pinza, es que algo se va de la pinza y se va y está suelta por ahí. Entonces eso es lo que significa. Cuando dicen se te va la pinza, no tiene sujeto, o sea, no está en tierra la historia. Predicado. Y eso... Bueno, esto es gente que se ha ido de fiesta. Sí, y nos han mandado audios. Se han puesto a mandar audios como locos, ¿no? La gente está muy loca, ¿eh? Faltaba Spin Doctors de fondo. Faltaban el Spin Doctors de fondo. Pero ¿os creéis esta respuesta? Yo sí. A mí me cuadra. ¿Sí? A mí sí. Yo he estado buscando información. Ah, has estado buscando. Sí, pero ni siquiera la RAE. ¿La RAE? La RAE. Ah, la RAE, pues la RAE seguro que lo sabe, ¿eh? La Real Academia de... No, la RAE, la televisión pública italiana. El diccionario de la RAE dice lo siguiente: no hemos hallado ninguna explicación en relación a la anécdota concreta para este dicho propio del idioma español peninsular, inconcerniente al registro coloquial e informal. Y luego dice como una interpretación que... Dado el sentido de que las pinzas pueden servir para hacer las oportunas conexiones para que algo funcione, de manera que al irse la pinza se pierde la conexión. Por lo tanto, lo que ha dicho el... Pues no, iba desencaminado, el individuo realiza locuras comportándose de forma extraña e irregular. Pues más o menos, ¿eh? ¿Sí? Ah, yo es que cuando he dicho Wisconsin ya no sabía qué es. No. Si no me dice un estudio de la RAE... Este audio lo he escuchado igual 4 veces ya. Y cada vez que dice Wisconsin digo, esto no tiene valor. Pues es muy, muy reconocida. Sí, no, pero ya sabes. Ya sabes que no, yo no hago caso. Cuando digo Wisconsin digo así. Ajá. Vale. Pues nada, sí, a lo mejor tenía razón nuestro oyente. Y agradecemos su colaboración. Su aportación, sí. Su colaboración. ¿Vamos a por otra? Vamos. Sí. Venga. Hola, pues en el fondo. Bueno, mando mi preguntita. ¿Por qué diablos las mujeres tenemos que abrocharnos la ropa de derecha a izquierda? Cuando lo más cómodo es de izquierda a derecha, como los hombres. ¿Alguien sabe de dónde viene esto? Bueno, esa es mi preguntita. Nada, un saludito y seguir así, que lo hacéis muy bien. Un beso. Hostia, qué bonito. La mujer estaba cansada, ¿no? O hablaba el audio andando o algo. Se venía de correr. Yo creo que iba subiendo escaleras. O subiendo escaleras. Eso cansa mucho, ¿eh? Venía con la compra y seguro que se encontró. Llevaba una camisa. Mal abrochada. Y ha pensado... Aquí hay un problema. Yo... yo no tengo nada que aportar, no sé contestar. Yo lo único que quiero hacer es decirle que la queremos, que es una tía estupenda por decirnos que lo hacemos muy bien. Así. Ah, no, va, creía que la conocías. Ah, no sé quién es y tampoco dice quién es. Ah, vale. Digo, no. O sea, ha mandado el audio y no ha mandado soy la vecina del cuarto ni nada. No ha dicho nada más. Bueno, conocemos ya al butanero, a la vecina del quinto. Sí. Que el butanero es del cuarto y creemos que están en una relación. Por cierto, el butanero ha entrado cuando estábamos poniendo la canción y nos ha dicho que si nos va bien quedar el miércoles que viene. O sea, que yo lo que quiero decir es que hasta el Zulo tenemos el primero, segundo, el tercero y varios pisos por planta. O sea, que a lo mejor es vecino también. Bueno, pues si nosotros somos el Zulo, son donde nos caen las pinzas, tío. Pues eso. Va a venir ahora. Pues mira, ahí pillando pinzas. Pasa, nunca salimos ahí fuera, claro. Bueno, no sales tú. O sea, aquí el que no compra pinzas nunca, ya sabes de dónde la saca. Ya te digo. Y tú dices que de su madre. Ah, sí, de su madre. Yo lo voy a explicar. Pues, bueno, la historia esta de los botones, yo la verdad es que no tenía ni puñetera idea, pero ni puñetera idea. Mientras estábamos hablando, miraba así rápidamente en el móvil. Y por lo visto, esto viene de la Edad Media, de una edad que a mí me gusta mucho cuando salen las frases. Sí, es una edad donde te centras. Siempre bien. Esto viene de la Edad Media, pues en este caso viene de la Edad Media. Mira. Y resulta que, claro, las mujeres de alta cuna, pues ¿qué pasa? Que eran doncellas, tenían un poder adquisitivo alto y tenían doncellas que las vestían. Y por lo visto es más fácil abrochar los botones de... Ella se quejaba que estaban al revés, ¿no? De... Es que ahora no sé si uno es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pues del lado fácil, claro. O sea, ponía los botones a las mujeres del lado que es fácil para que se lo abrocharan las doncellas. Claro, para que te lo abroche otra persona que no seas tú. Y la gilipollas ha durado hasta los días de hoy. Y en el caso de los hombres, aunque fueran de alta cuna, se ve que se vestían ellos y por lo tanto los botones ya estaban en el sitio por donde iba bien y prosigue a día de hoy. Es que yo lo que había escuchado, que había un montón de chicas que se quejaban porque decían que es mucho más cómodo abotonarte de la forma pensada para el género masculino. Para el hombre. Sí. Pues se ve que viene de eso, porque claro, antes la mujer, claro, como a las ricas le iba bien, pues todas las camisas se hacían para que se la abrochara otra persona. Pero la gilipollas, quédate, que todavía no se haya cambiado. También depende de si eres diestro o zurdo, ¿no? Porque a lo mejor a un zurdo le va bien la camisa de mujer. Exacto. Pero los zurdos importan una mierda. No está pensado para zurdos. Los zurdos estamos oprimidos también, ¿eh? Sí, un poco. Pero bueno, pero poquito en realidad. Yo he leído también eso que dices. No es de la Edad Media, pero... es que ponía Edad Media y ponía año 1500. Era muy curioso. Bueno, yo tengo otra fuente y no pone la Edad Media, pero bueno, da igual. Y pone que también que otra teoría responde a una cosa opresora y machista. Que las mujeres reivindicaban una ropa más cómoda de sus corsés y sus vestidos enormes, pero llevar ropa de hombres directamente estaba muy mal visto, por lo que se decidió, para diferenciar la ropa de entre sexos, poner los botones de lado diferente. Cambiar los botones de sitio. Súper lógico, ¿no? Nada. Súper lógico. O sea, a ver, esta camisa que es de hombre o de mujer. Espérate, mírate a ver por cómo dónde se abrocha. Es que vamos. Sí, es ridículo que se mantenga una cosa así, desde luego. Pues nada, esperemos. Esperemos que vayamos. Estamos aquí para resolver vuestra. Para ayudar. Estamos para aquí para ayudaros. Bueno, y lo hemos resuelto gracias a Google. O sea, no, qué coño, tío, porque bueno, somos unos. Somos expertos. Sí. No sé, que yo insisto, que gracias, Maja. Ah, muchas gracias por eso. Que lo hacemos muy bien, que sigamos así. Yo creo que nunca había escuchado, desde que estamos haciendo este programa de radio, jamás había escuchado palabras tan bonitas. Bueno, la primera oyente nos ha llamado pasofonderos o algo así. Pasofonderos. Está muy bien, que tengamos tantos oyentes mandando audios. Sí, pero bueno, la peña no escucha el programa porque las... porque el contador no va bien. Claro. El contador es eso. Ahora se van a joder porque no van a escuchar este y le hemos respuesto a las preguntas. Y luego vendrán, cuéntamelo, no, escúchalo tú. Escúchalo, yo nosotros no tenemos nada que decirle a nadie. ¿Algún audio más por ahí? Sí, hay alguno más por ahí, pero tengo que explicar que lo que pasa ahora es una situación un poco extraña. Yo creo, antes decías, pero esta peña que nos manda audios, que se ha ido de fiesta, no sé qué. Yo creo que los audios que vienen ahora, no cabe duda. Se han ido de fiesta y deben de estar juntos, porque si no, yo te prometo que no me lo explico. De hecho, propongo lanzar tres audios a la vez, sin que nosotros abramos la boca. Y cuando acabe el tercer audio, decimos lo que consideremos. De acuerdo. Me tienes intrigado. Ya, bueno, pues vas a flipar. Pues venga, dispara. Bueno, pues no sé si es muy absurda o no, pero tengo la necesidad de entender por qué a un hombre, o a los hombres en general, porque de verdad pasa mucho y no quiero generalizar ni nada de eso, pero no hay manera. ¿Por qué no saben bajar la puta tapa del váter? ¿Qué problema hay con eso? ¿Por qué un hombre no baja la tapa del váter? ¿Por qué puede mearse fuera y dejar ahí las gotas? Irse tal cual sin pena ni gloria y aunque se caigan pelos públicos, no les avergüence que estén a la vista y les muestren delante de cualquier persona que pueda ir detrás y no bajen la tapa del váter. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden bajar la tapa del váter? Vamos a por el segundo. Vamos. A mí me gustaría saber qué es, cuál es el problema con la tapa del váter. ¿Por qué hay que bajar la tapa del váter? ¿Qué es lo que hay que esconder en un lavabo? Si tú has hecho tus cosas, tú has cumplido la reglamentación vigente, has cumplido con las ordenanzas, has utilizado tu papel, has limpiado la pista de derrapaje, lo has limpiado todo, ¿por qué hay que bajar la tapa del váter? ¿Qué pasa? ¿Hay un misterio? ¿Va a salir alguien? ¿Hay un monstruo, una rata? Eso es problema vuestro, los que tenéis un lavabo que no cumple las condiciones. Si tú cumples las condiciones, tu tapa del váter puede estar abierta o cerrada, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema con no dejar la tapa del váter abierta? Seguimos entonces con las tapas del váter, ¿no? Seguimos. Parece que se ha creado un debate entre ellos. Es un tema que ha creado polémica. Y creo que no lo han solucionado entre ellos y nos meten a nosotros por ahí en medio. A mí que no me metan, ¿eh?, en su rollo. Bueno, vamos a por el tercero. Mi pregunta es, cuando la gente se queja por la tapa del váter, quiero decir, arriba o abajo, ¿a cuál se refieren? ¿A la intermedia o a la de arriba? Ahí ya me ha matado. No sé. Porque la pregunta que es, ¿por qué bajan o suben la tapa? Es porque no la bajas, ¿no? Es que yo no lo he entendido. Yo creo que es porque no la bajas, porque te meas fuera, dejas todas las gotas en lo que es la redonda esta, la tapa intermedia, y luego no tapas la otra para tapar las gotas, las dejas ahí que se vean. Pero ¿qué sentido tiene? O sea, quiero decir, yo como mujer, que en mi casa, por ahí no, pero en mi casa me siento para mear, ¿qué sentido tiene que me bajen la tapa del váter si cuando la levanto porque voy a mear te encuentra a Willy? Está todo lleno de Willys. No entiendo la reivindicación del subir. No lo entiendo. Si lo habéis entendido. Yo ahora que decías lo de que en tu casa sí, pero en el resto no. Bueno, me ha hecho pensar en los entrenamientos que tenéis que hacer todas las chicas, las mujeres, de bien pequeñas ya, porque ya de pequeñas vuestras madres seguramente os enseñan a no sentaros en las tapas ajenas, o en las tapas no caseras. Sí, a mí mi madre me enseñó a ponerme de pie cuando era pequeña, a ponerme de pie con los pies subidos en la taza y mear de cuclillas. O sea, eso es un entrenamiento duro, ¿eh? ¿Cuántas veces te meas en los zapatos antes de porque me meo yo que estoy alguna por eso pues que me meo pa'lante? Depende de las condiciones en las que vayas a mear. También os tengo que decir que en invierno es mucho más difícil porque vas con más ropa, entonces no solo no quieres que tus posaderas puedan rozar nada que tenga que ver con el váter del garito, sino que además llevas más ropa que te cuelga por todos lados, que tampoco quieres que roce nada. De hecho, muchas veces una de las preguntas que se lanza es por qué las tías suelen ir acompañadas. De dos en dos. Pues es para que te aguanten las cosas. Es para que justo antes de mear, yo si llevo más de un jersey o una chaqueta que me cuelga más y no sé qué, no sé cuánto, me la quito, le voy dejando a esa persona, ella me aguanta mis cositas. Y cuando yo acabo de mear, se las aguanto a ella. Ah, creía que ibas a decir. Me venía así de esto. Creía que ibas a decir que mientras uno mea, la otra le está aguantando la chaqueta para arriba. No. Bueno, yo por lo menos no suelo entrar al váter acompañada, pero la persona que te acompaña te sirve para aguantarte las cosas. De perchero. Claro. El chiste fácil, bueno, el chiste. La gracia que se hacía era como que entran de dos en dos porque una sacude a la otra. O sea, cuando acaba de terminar la sacude. Y eso no lo había escuchado. Ah, pues no, no, ya te digo que a mí no me hace falta, vale, ¿eh? Yo me sacudo sola. Nosotros también podemos entrar de dos en dos, que uno te la sacuda, yo qué sé. Sí, bueno, era una broma que se escuchaba hace años, no sé. Pues que no sé qué, hasta hoy no me había preguntado, o sea, no me había planteado el ese entrenamiento desde niña, yo de aquí no te tienes que sentar y tienes que aprender. Sí. A hacer esos equilibrios. Sí. Porque son equilibrios. Sí. De no tocar aquí, no tocar allá y que la ropa no toque tampoco y que sí. Y o sea, no es una meada tranquila. No, no es una meada tranquila y sobre todo si te has tomado cuatro vinos. Ahí la cosa se complica, os lo juro, mucho, mucho, muchísimo. Mucho. Bueno, mucho. Pero bueno, yo he desarrollado unas habilidades unas que querríais tener vosotros, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Tocando pared. Bueno, bueno, no, no, es que ni os lo imagináis. Porque luego, además, a mí, por ejemplo, me da cantidad de rollo los garitos estos que no tienen, que no puedes cerrarte la puerta. Ah, claro, además tienes que tener un pie aguantando la pierna. Ah, la puerta. Ahí, ahí, ahí. Un pie aguantando la puerta. Claro, es que en algunos sitios se puede porque es pequeña, el habitáculo. El habitáculo es pequeño y te puedes apañar. Pero ahí en otros sitios, no, no. La cosa es chunga, ¿eh? Esto se soluciona. Yo escuché un programa que la peña llamaba quejándose de las manías que tenían las parejas. Y llamó una chica. Que dice, hostia, es que mi novio cada vez que va a cagar se queda en pelotas. Y la tía explicaba, bueno, que cuando vamos a casa de alguien se mete en el lavabo y tarda media hora y toda la gente me pregunta, pero ¿cómo que tarda tanto? Y claro, yo no puedo contarle bien, no, es que se queda en pelotas para cagar. ¡Qué bueno! ¿Y por qué lo hacía? Una manía que tenía. Pero no supo, no explicó el por qué. No, era una manía que tenía, se tenía que quedar en pelotas, es que si no se quedaba en pelotas no cagaba. Eso es una manía muy, muy putada, rara, ¿eh? Muy rara. O sea, imagínate que te entra el apretón por ahí. Pero bueno, ahí se solucionan todos los problemas de que no te salpique la ropa y todo el rollo. No, no, ¿y dónde la dejas? Bueno, claro, en un bar yo nunca cago. Yo siempre cago en casa. Si estás en una casa de confianza, te quedas en pelota, la dejas ahí colgada y apretar. Claro, en casa sí. En casa sí. En casa todo es más fácil. Todo es más fácil. Bueno, hay técnicas también de cubrir la tapa con papel higiénico, de hacerle sí. Una limpieza a la tapa, esa intermedia que hablaban. Y luego poner ahí una... Luego haces una capa de papel higiénico donde toda tu piel pueda rozar y ya te sientas a gusto. Eso... Hay gente que... Pero yo en realidad... Yo no me siento. Pero yo en realidad tampoco me siento a gusto, porque es verdad que tu piel no roza con nada que no sea el papel, pero... Tus partes íntimas, que vosotros las tenéis como muy cerraditas y muy recubiertas, y nosotras las nuestras nos están... Cuelgan, pero son colganderas. Es verdad, pero roza como más la piel cerrada. O sea, al bueno, final, sí. Yo me siento más expuesta. Sí, puede ser, sí. A gérmenes, bacterias, o sea, no suelen estar demasiado limpios los váteres de los garitos. Si te curras ahí la capa es alrededor de la tapa y con un huevo tiras el papel y no te das cuenta y te sientas a peso, como no te das cuenta, te sientas en las gotas del que iba a mear antes. Ya, o sea que es verdad. Lo es mejor verdad. Es cagar en casa. Es verdad. Dios. Vamos a cambiar de tema, esto es horrible. Lástima que no esté el vivo, está, que porque ese tema creo que lo domina bastante y lo mola. Sí, es su tema estrella, es experto. La película y... Es que hoy no ha venido el experto. Y los cagarros. Lo siento, no podemos responder a vuestra pregunta. Verdad, estábamos respondiendo una pregunta. Sí, claro, se suponía, ¿no?, que teníamos que responder a preguntas, no, pero que ha nos sido, han lanzado. Se han contestado entre sí, ellos. Ha sido, creo que todavía están discutiendo. Ha sido un hilo de preguntas y respuestas, de que a qué etapa te refieres, decía la última, si es la intermedia, si no... Bueno, al final lo habéis resuelto vosotros. Claro, no, si lo suyo es dejar la tapa abierta. Sí, y claro. Porque te encuentras ahí un zurullo que sobresale del agua y vas todo confiado, está cerrada, la abres. Hostia. Y tal, y a la vez que la abres ya te estás girando para sentarte. Hostia. Y cuando acabas de mear o de cagar, te giras y ves que han dejado un Willy. Hostia. O sea, es mejor que... Esto es lo que hay, tú decides si sigues adelante o te cambias de lavabo. No. Otro de los problemas que hay en los váteres es cuando sueltas peso, ese salpicón que te puede llegar al ojete, es muy desagradable, aunque sea en tu casa, ¿eh? aunque sea en tu casa, o sea, en tu casa que dices, está limpio, yo controlo la limpieza de este váter, cuando cae y salpica, dices, ¿por qué me ha salpicado? Es duro, es un momento muy duro. Un momento muy feo. Además, siendo, muy duro. Siendo hombre es más fácil que te salpique que siendo mujer, porque el centro de gravedad está más bajo. Salpicón da igual, da asco igual. Yo, pues eso que has dicho tú de lo de no cerrar, realmente a mí si alguien me dijera, yo qué sé, cuéntame uno de tus momentos así como de pánico, ¿no? De en la vida, y es cuando entro a un váter y está la tapa cerrada, el momento de abrirla. La tapa, no hablo de la intermedia, hablo de la tapa final, sí, la sí. Que te tapa la taza entera y no ves nada de lo que puede haber en el interior. La caja de sorpresa. Ese momento para mí es, os lo prometo, terrorífico. Yo me da asco hasta abrir la tapa, hasta tocar la tapa. Sí, a mí yo la abro con el pie. Ah, mira. Es que tenéis muchas técnicas. O sea que, pero claro, ahora razón de más para no tocarla, porque has pisado una mía, después da un personaje como tú y con el pie levanta. Lo siento un montón, pero eso no lo toca mi mano. Eso, mira, ese problema no lo tienen los invidentes, porque nada más abrir la puerta del váter, ya saben si ahí hay hay regalo o no hay regalo. Si hay manteca o no hay manteca ahí, ¿no? O sea que no es el mayor problema del invidente, no es saber si se acaba de limpiar. Si el invidente en este tema es una ventaja. Sí. Porque vas ya alerta. Alerta y que te dé un poco igual lo que pueda haber ya. No sé. ¿Lo hueles o está o no está? Bueno. Bueno, nos queda un último audio. No pensábamos que íbamos a estirar tanto esto de las tapas, ¿eh? Sí, porque estas se le van a contestar entre ellos. Sí. Es una discusión. Bueno, ha estado bien. Está bien, es un tema para profundizar, ¿eh? Sí, podemos. Otro día, quizá. Podemos profundizar. Y si queréis otro día, os hago un cursillo. Ah, sí, yo quiero aprender. Pues técnicas. Si queréis un día, me lo preparo y os hago un cursillo. Yo, así rápido. Yo prepararía un taller. Me ha sentado. Yo prepararía un taller de técnicas ninjas para mear en váteres ajenos. Cuando queráis. Pues tengo la capacidad de hacerlo. Pues yo lo voy a proponer en Facebook. Lo voy a colgar cuando cuelgue el programa. Voy a colgar la propuesta de taller, a ver si hay gente que se apunta. Y si hay alguien que caga desnudo y se ducha vestido, que nos lo cuente también. A ver, que nos lo cuente, sí. Hoy, mira, no, ya tenemos título para el programa: Técnicas Ninja, el nombre del taller. Técnicas Ninja para mear en váteres ajenos. Venga, ya está. Perfecto, ya tenemos título. Tenemos título. Vale, pues. Más corto, ¿eh? Sí, pegadizo. Sí. Este se queda. Sí, seguro que cuando llegues a casa. Sí, ya lo he memorizado. Nos queda uno que lo lanzo. Sí, dispara. Para uno lo vamos a dejar ahí. Venga. Sin miedo. Que yo hace 4 días que lo entendí, pero yo me pregunto por eso, porque yo hace poco que lo entendí. Ya tengo unos cuantos años, tengo 29 años. Pero la frase de no hay mal que por bien no venga, ¿cuánta gente en el mundo realmente lo entiende? Y eso y no es un dicho que simplemente se dice sin saber realmente lo que dice. Bueno, toma ya. Es, ¿cómo se dice esto? Es con otra frase de ganancia de unos consuelo de tonto o algo así, ¿cómo es? No, mal, bueno, de muchos. Mal de muchos consuelo de tontos. Pues más o menos es lo mismo. Ah, bueno. Pero, ha salido mal, pero seguro que esto que era. ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Qué sentido tiene la frase de no hay mal que por bien no venga? No. ¿Sí? Sí. Ah, sí, no hay mal que por bien no venga. El sentido. Yo creo que tiene un origen religioso, ¿eh? Yo también he apuntado alguna más religiosa. La de Dios aprieta pero no ahoga. Sí. Y no hay porque me ha dado a mí la gana. Se está haciendo un cuentapenas. Sí, Dios aprieta pero no ahoga, lo decía un compañero mío del trabajo y era como. Como yo que sé, estás en la mierda, estás súper jodido y dices. Pero bueno, estamos tan mal. Podría estar peor. Y la de no hay mal que 100 años dure. También me suena a eso, ¿no? Sí, que como, ya pasará. Como tú tranquilo, esto. Es una mala racha. Pues sí. llevamos tiempo viviendo mala racha. Los niños siempre vienen con un pan debajo del brazo. Es autoconvencerse de que ahora la cosa está jodida, seguro que. Y no siempre es así, pero bueno. Pero yo creo que es un rollo ahí de consuelo religioso. Es como cuando la cascas. Y claro, sí. Tú no eres creyente y pero, dices, vale, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, hay algo. Cuando me pase qué, pues claro, yo que sé, al final la persona que es creyente en algo, en la reencarnación, en el no sé en qué más, en yo qué sé. Que me voy al cielo, que el paraíso, el no sé qué. Pues tienen un porqué y creo que les puede consolar la muerte de alguien a quien tú quieres mucho y ya no vas a volver a ver. Pues yo qué sé, se te va a convertir en hormiga, pues ya está. Pues creo que esto tiene un rollo como parecido y es buscar el consuelo en algo muy jodido. Y es, lo estás pasando mal, pero será para que algún día lo pases bien. Sí, sí, sí. No sé. Es como cuando te pasa algo malo y dices, imagínate si en vez de pasarme esto en el trabajo, me pasa no sé dónde, no sé cuándo y no tengo con qué. Siempre buscas que podía haber sido peor. Peor. Bueno, sí, es una manera de autoconsolarnos de que, bueno, tampoco tenemos tan mala suerte, podría ser todavía peor. Pero yo no solo, o sea, que también lo veo lo que estáis diciendo, pero no solo eso. Yo he utilizado esta frase a veces de no... No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. En situaciones en las que te ha pasado algo chungo, pero luego resulta que se ha resuelto para bien. Y dices, bueno, pues mira, o sea, esto era malo, pero no ha ido tan mal. No sé, que a veces sí que... No bueno, sé. Ya, pero esto era malo, pero no sí. Ha ido tan mal, es una forma de consuelo. Quiero decir, si eso tan chungo no te hubiera pasado, sería todo mejor. Seguramente. Claro, o sea, para mí es un consuelo. Sí, es del rollo que está un mes en el hospital súper chungo, pero me he hecho amigo del que tenía de la cama ingresado al lado. Y vale. Ahora somos amigos, mira, hemos conocido. O solo ha sido un mes y podría haber estado un año, sí, claro. O la podría haber cascado y no podría contarlo, pero sí. Estoy aquí, os lo cuento. Te atropella una moto y te podría haber atropellado un camión. Si el que no se... El que no se consuela es porque no quiere. Otra frase. Otra frase. Estamos llenos de frases. Qué bonito, ¿eh? Estamos llenos de frases. Me acuerdo en una clase de lengua en el instituto hace muchos años ya de esto, que la profesora de lengua, una señora del Puig Castellà, que yo odiaba mucho, Amparo Rayo, te odio todavía. Dijo así como, ¿vosotros qué pensáis? Que la gente que utiliza muchos dichos o frases hechas o tiene más cultura o menos que la gente que... Yo dije que... Menos, ¿no? Bueno, yo dije que creía que tenían... Que sí que tenían un conocimiento, porque esas frases al final se transmiten. Y me dijo que no. Y bueno, me puso allí de vuelta y media en la clase y... A partir de... O sea, ya la odiaba, pero es que a partir de ese día aún más. Nada, que me he acordado ahora. Pues nada. ¿No tenemos más audio ya? No, hemos acabado. Bueno, es ese, tenemos algunos reservados, pero hacen mención a la película, ¿no? Claro, ha habido peña que sí que ha visto la peli que lanzasteis en el último programa y nos ha lanzado comentarios, pero claro, si no hacemos hoy el comentario de la peli, los guardaremos para... Lo guardamos. Pues entonces, mira, seguimos de frases, ¿no? Que seguimos de frases, ¿no? Yo tengo una preparada. Sí, lo único que... Que no tengo la música preparada. Bueno, pero... Pero eso se prepara rápido, bien pam, pam, hablamos, tío, tecleo aquí, no sé qué, no sé cuánto. Sí, esto es muy rápido. Solo lo único que me tengo que acordar de la canción, pero bueno. Yo era... Sí, la tengo, vamos. Maravilloso. Vale, pues la pinchamos y vamos directo ya, ¿eh? Pues la frase de hoy, bueno, voy a hacer una introducción. Creo, no os conozco demasiado, o sea, me caéis bien, me mola hacer programas con vosotros, pero creo recordar que algún día habíais comentado... Y quiere pasar el fin de año con nosotros. Bueno, para, anda, unir, que te surta. Para unir lazos, tío. Creo recordar que en algún programa o algún día echando una birra o algo habíais comentado que os molaba a ambos la jardinería un montón. Puede ser. Bueno, sí, plantar marihuana, ¿vale? Sí. Esta es vuestra frase. O sea, como no la acertéis... Hostia. La mala hierba nunca muere. Qué presión, ¿no? ¿Es esa? No. Ah. Apúntatela. La frase es déjate de pamplinas. Jardinería, ¿eh? ¿Hemos dicho? Es un pistón, ¿eh? Bueno, que va de jardinería. Es un pistón. Déjate de pamplina. Sí, déjate de pamplina. Vale, pamplinas es una planta. Bueno, claro, blanco y en botella puede ser leche, sí. Vale, bueno, cuidado, sí. 50% ya de frase. No, eso te lo he dicho yo. No, no, el 50% es saber el significado. Que es una planta que necesita muchos cuidados en vez de que estar encima de ella. Mec. Ay, no puedo poner los sonidos esos. ¿Sí? No, no puedo porque tengo aquí la frase en el móvil y no puedo poner la otra. No puedo. Bueno, primero el significado. El significado es déjate de tonterías, ¿no? Déjate de chorradas. Claro. 50% tenemos, ¿eh? Ahora vamos a... Y pamplinas hemos dicho que es una planta. 75% ya. A ver, que me lo he dado yo. Que me extraña mucho, pero bueno. ¿Pamplinas es el nombre científico? No. No, si quieres te lo doy. Sí, por favor. El nombre científico es joder. A ver. Ipecum grandiflorum. Bueno. El grandiflorum son unos cabrones. El Ipecum grandiflorum es una planta súper bonita. Seguro que es una silvestre. O una mala hierba. Sí, es una que es sale. Es una mala hierba. Lo tenemos. Y la mala hierba nunca muere. Es una mala. Déjate de pamplina. Hoy estamos que nos. Tengo salimos. La sensación que solo sé hablar con frases hechas. ¿Y tu profa, cómo decías que se llamaba? Amparo Rayo. Un saludo. Estaría orgullosa de ti. Un saludo, Amparo. Amparo, te sigo odiando. Estás creando cultura lingüística, tío. Has creado un monstruo. Le llamábamos la para rayos, la Amparo Rayo. Uy, horrible. Qué originales. Bueno, a ver. Pues bueno. Es una mala hierba, déjate de pamplina, déjate de dar por culo que no hay quien. No, se supone que una pamplina es una mala hierba que prolifera en los campos y que fastidia a los sembrados y fastidia un montón pues al agricultor. Y pamplina. O sea, la frase a día de hoy que dices déjate de gilipolladas, en realidad es como que se trata como una cosa inútil. Déjate de cosas inútiles. Ah, sí, porque las malas hierbas no tienen ningún beneficio económico ni... Pues eso. Esa es la frase del día para vosotros. La voy a buscar, ¿eh? Es que no había escuchado en mi vida que la pamplina es una mala hierba. Ahora te lo enseño. Bueno, no, los oyentes no pueden verlo, pero nos va a enseñar la foto de la pamplina. Ah, no tengo foto de la pamplina. Tengo foto de la frase con la explicación, el nombre, científico. Pues nada. Pues hemos casi acertado, ¿eh? Casi, sí. Pero pues nos hace una pista, ¿eh? Esa no lo habíamos acertado en la vida. Era un pistón, tío. ¿Vamos a por la agenda o directos también? Vamos a la agenda. Sí, vamos a por la agenda. Ah, no me pones ni música ni ¿qué? Nada. Hombre, está sonando música, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te ponga? La de la agenda LON. Agenda LON, pues no me acuerdo cuál era. Da igual, no va a tener corte en este programa, madre mía. Nada, ni un corte. A la pelo, venga. Empiezo por... Bueno, es que la verdad es que es mañana. Mañana ya te adelanto que es muy difícil que podamos subir el programa. Pues da igual, pasamos a lo de mañana. El día 14 en Cala Sisqueta a las 8:30 tenemos el Slam Poetry. La tercera edición ya. No sé qué edición es. Sí, la tercera. Y por lo visto tienen invitados de excepción. Viene el poeta Danilo Facelli. Oh, Danilo Facelli. Y el famoso guitarrista Hugo Martínez. Hugo Martínez. Guay, buenísimo. Buenísimo, ese toca la guitarra con 6 cuerdas. Impresionante. Yo no he ido nunca al Slam Poetry este, pero... Es alucinante. Explicar un poquito de qué va. Pues es alucinante. Yo fui a uno, pensaba que me iba a aburrir porque dices, poesía, he estado en algunos que dices, qué durillo. Es buenísimo. Pues consiste en que una gente que escribe y recita la propia poesía que ha escrito esa persona participan como en una especie de concurso donde la gente que está viéndolo hace de jurado. hay ciertas normas, pues una es de tiempo, otra es de que no pueden llevar atrecho, es decir, tienen que interpretar la poesía sin apoyarse en ningún elemento escénico. Es ellos y su voz y su cuerpo. Y no recuerdo si había alguna norma más, pero bueno, que creo que además el tope de tiempo son 3 minutos, es súper dinámico y es muy rápido y mola mucho lo que hacen. O sea, es que hay gente en el mundo con unas capacidades. Y el jurado, que es el propio público, es. En el que estuve yo, dijeron, sí, sí, es, necesitamos a X personas a mano alzada, ¿a quién le apetece? Y unos cuantos levantaron la mano y entonces vas puntuando en función de lo que te mola. Creo que repartían 5 pizarras y lo que hacían era la nota más alta y la nota más baja las descartaban y luego te hacían una suma con las puntuaciones de en medio. Alucinante. Bueno, pues a los que no sois dichos en la poesía y os queréis pasar por Cala Sisqueta a descubrir qué es esto del slam poetry, porque es como una modalidad, porque lo hacen en muchos sitios por ahí, pues acercaos a Cala Sisqueta. Repetimos, el día 14 a las 8:30. Y seguimos con Cala Sisqueta, que organiza el ya tradicional Quinto de Nadal, o sea, un bingo de toda la vida. El viernes 28 de diciembre a las 6:30, de 6:30 a 9:30, que son 3 horas de vicio binguero, que bueno, no sé si se ganará mucha pasta, no sé, pero seguro que podéis pasar un buen rato por ahí. Y ¿qué más tenemos? Ah, sí, recuerdo una vez más, porque como hemos hecho así los dos programas muy seguidos, que también el viernes 14 en el bar Berengué actuará el dueto de Acoustic Black Jukebox. Jukebox. Y también hoy traigo, no es una actividad ni lúdico ni festiva, es una actividad reivindicativa que se hace este sábado 15, que hay una movilización por los derechos sociales contra las políticas de austeridad, por la vivienda, por una vivienda digna, etcétera. A las 12 en la Plaza de la Vila, a las 12 de la mañana. Y ya aprovecho de decir, no sé, es que no quería hablar de vos, pero no sé si aprovechar para... Tú mismo. Bueno, va, lo voy a decir. Iban a montar una paradeta informativa en la Rambla San Sebastián, en el número 16. Y según ellos, porque como hay una manifestación para jubilados, como despreciando a la gente que se va a manifestar por diferentes derechos que creen justos, como despreciándolos, pues no sé si es que no le han dado permiso, o igual creen que cuando pasen por allí van a tener ciertos problemas con la gente que vaya por allí. Más bien eso. Que no me extrañaría nada. Sí, yo creo que es por eso. Van a cambiar su paradeta informativa, entre comillas, al lado de la parada del fondo. ¿En el barrio? En el barrio, nos vienen aquí toda la chumba esta. Oh. O sea, que si queréis pasaros a saludarles, pasaros, yo qué sé. Yo no digo nada. Yo no digo nada y lo digo todo. ¿Y qué más tengo? Ha sido una cosa que me ha llamado la atención. No es una actividad, pero me ha llamado la atención porque ya comenté hace tiempo que en el bar Berengué, los martes hacían como un día temático que era de música rock y heavy metal con un tubo de cerveza a 1 euro. Sí, yo estaba alguna vez. ¿Sí? Sí. Pues ahora me ha hecho tope de gracia porque hoy he leído que ahora pasa que los miércoles por la tarde harán la temática del rap. Y en vez de una cerveza a 1 euro, te darán un chupito de Jagermeister, esta la bebida, sí, esta, a 1 euro. Sí. O sea, yo no sé qué relación han encontrado con el Jagermeister este. Jaquemate, yo le llamo jaquemate. Jaquemate. Con el jaquemate, con los raperos. No los veo bebiendo jaquemate. Pero bueno, se han inventado la coña esta de rap con jaquemate. O sea, puede ser algo bastante curioso. Y ya para acabar. Ah, sí. Acabaremos con el Campeonato Mundial de Villancisco. De Villancisco. En el Línea 1 Bar. yo no digo nada y lo digo todo, pero es el 28 de diciembre, vosotros mismos. ¿Os queréis pasar a ver qué hay ahí? Si de verdad hay villancisco. Sí, o... sí, no, no es el primer año que lo hacen, ¿eh? Ah, no, hostia, yo creía que como era el 28 de diciembre, digo, esto es una quedada que van a morir. No, lo hacen hace ya años. Pero la gente va a cantar villancicos populares. Improvisan villancicos. Te los inventas. Claro, sí. Anda. Hacen un slap poetic de esto, pero con villancicos. Sí, igual, pues sí. Pero que es como una pelea de gallo. No llega tanto. No llega tanto, pero la gente inventa letras de villancicos. La musiquilla es conocida, pero la letra es inventada y. Está gracioso. Puede estar. Bueno, y ya está, ya no tenemos más, porque no sé, ¿grabaremos antes del fin de año? No se sabe. No lo creo. Está muy complicado quedar. Y a día de hoy, pues no tengo información. Bueno, no tengo información de nada extraordinario que se vaya a hacer en la ciudad para la fiesta de fin de año. Supongo que darán las campanas como todos los años ahí en la. Y luego ahí traen ahí, ¿no? El año pasado. Llevan ya unos años con música en la plaza. No sé si fueron los 40 principales o la cadena. Ay, no tengo ni idea. No sé qué. También son las fiestas de invierno de Santa Coloma, sí. Las auténticas, que habrá corrafo por la tarde antes de las uvas, que yo algún año cuando era jovencillo lo hacía, que te ibas al corrafo, acababas lleno de harina, luego te duchabas y te ponías a comer con los padres y volvías a salir. Y para las fiestas de invierno de Santa Coloma no hacen mucha cosa más. Saldrán los gegants, saldrán los diablos y ya está. Y nada más, no tengo nada más que añadir. Vamos a intentar estar pendiente a ver si podemos hacer un programa el día 2 de enero. O sea, ya sería el año que viene. Hostia, ¿qué hacemos? ¿Uno el día 1 y luego otro el día 2? El día 2 sería a las 6 de la mañana. Las 6 de la mañana es el día 1. Ah, sí, verdad. Pero os lo habéis creído. No, sí. No, lo vamos a intentar. De verdad. No, lo que podemos hacer el día 1, salga como salga, y el día 2 hacemos las rectificaciones pertinentes. Ah, ok. Oye, pues yo me voy a tener que pedir vacaciones. Me la había tomado en broma. Pero venimos aquí, no a las 6, pero cuando terminemos. Porque a lo mejor a las 3 ya no hay nada en la Plaza La Vila, ni hay nada. Bueno, ni en la Plaza del Reloj. Sí que hay. Porque yo el año pasado. Bueno, el año pasado a las 3 y media se terminó todo, ¿eh? Sí, posiblemente hagan fiesta en el SIN. No lo sé. Porque como ahora ya no hacen lo de los vermús, no sé si que ya... Ahora sí, en fiestas. Sí. Ahora en fiestas han vuelto a hacer los vermuts los domingos. Sí, domingo pasado ha habido concierto. Pues mira, yo soy el de la gente y ya ni me los miraba. Bueno, que lo vamos mirando, pero o el 1 o el 2 grabamos. Vale, bueno. Si podemos votar, yo voto el 2. A ver cómo le va el cuentapenas. Cuentapenas fatal, seguro. Mírate la agenda, cuentapenas. Y nada, y estamos en contacto para intentar entrevistar a Karma, que es como una de las fundadoras de Radio Inoxidable, o al menos tenía un programa fijo. Nuestra gurú. Nosotros hemos empezado a hacer podcast gracias a Radio Inoxidable. Y nada, a ver si podemos hacerlo para primeros de año, un especial Navidades, un especial principio de año. Yo creo que allá le iba bien el día 1. El día 1 a las 6 de la mañana. Sí, yo creo que también. Lo tenía libre. Es posible. Porque es posible. A esa hora salía a comprar el pan y le iba bien. Los choricos. Ah, pues podemos venir aquí con choricos. Podemos grabar. Si hay alguna churrería que se ofrece a que montemos ahí la paradeta y que grabemos en directo. O... Nos llevamos, sí, con el móvil. Lo grabamos con el móvil. Venga. Ya está. Calidad. Con el móvil no, con un cassette. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues nada, ya sabéis, nos podéis escuchar en iVoox, en muchas plataformas. ¿Me recordar el número? ¿Os sabéis de memoria? 615-87-8027. Es el teléfono en el que podéis seguir mandando vuestros audios. Ya habéis visto que hoy ha sido un especial audios. Tenemos ya 2 acumulados para la película que tenéis que ver. La película era... El Capitán Fantástico. Capitán Fantástico, sí. Y nada, nos lo dejamos aquí. Pues nada, chao pescado. Besicos. Bueno, antes vamos a poner un tema. Ah, sí. Estamos en una hora ya, ¿eh? Y pensábamos que esto no llegaba al cuarto de hora. Ya hemos dicho que iba a ser muy raro. ¿La quieres presentar tú? ¿Es una de Banda Basotti? La Banda Basotti, porque hoy, no sé si hoy exactamente, la noticia luctuosa que ha muerto el guitarrista de la banda, uno de los guitarristas. Y la canción es la de... Luna Rosa. Luna Rosa. Pues venga, chao. Adeu. Piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via...